metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de él, ¿eh? Un día un poquito difícil hoy, ¿eh? Pasaron 20 cosas. Hasta tuvimos que hacer un hoyo en la tierra. Día un poquito chabón, pero estamos aquí al pie del cañón y preparamos un programa bastante especial que vamos a estar preparando durante la semana para ustedes. Muchas cosas pasando, mucha música que hemos tenido aguantado un poco, que se ha quedado de otros programas por poner. Además de cositas que vamos a decir aquí y que vamos a poner adicionales nuevas de los relajitos que yo pongo por ahí. Así que vamos a pasarla bien, búscate tu gente, búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que ya el programa va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con el viejo este que dice... Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! ¡Arrepiéntete! Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! Los charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos. Adictos al perico, porque son todos unos periqueros. Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red!

Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio, desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. De abril de 2019 comienza su transmisión en 99.5 FM Ser Metal, la primera radio metal de San Martín de los Andes. 13 de abril de 2022 seguimos difundiendo el metal. 3 años al aire. FM Ser Metal agradece a sus oyentes. FM Ser Metal 99.5 San Martín de los Andes. Espectro FM. Espectro FM. La radio que escuchan los dioses. Cada vez queda menos. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars Dead. Desde Argentina, Jericho. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulae Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions y Patanes. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Bueno, les tengo que decir que tenía un montón de otras emisoras que iba a poner ahí todas las anuncios, pero siempre me dicen, Lechón, te tardas mucho en empezar, así que ahora mismo vamos a comenzar y vamos a darle el brinco y los vamos a ir poniendo, porque son montones de emisoras las que estamos, me están retransmitiendo. Así que comenzamos como siempre comenzamos. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Dame los aplausos, ahí están. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y óigame, si hoy usted va a ver el eclipse, porque hay un eclipse que se va a ver espectacular en el Caribe, lo bueno es que empieza a verse algo de la luna roja después de este programa. Simplemente a las 11 de la noche empieza a verse. Dicen que cuando se ve de show es a las 12, que es después de este programa. Así que no se pierda, se prepara con la nueva lechonera del rock y se la lleva, si acaso ya cuando estemos llegando al final del programa, se la lleva al balcón, se la lleva al techo de su casa, se la lleva a la marquesina, se la lleva al frente de la casa si lo va a ver en la calle, a ver si es posible ver el eclipse lunar con la luna roja. Dicen que se va a ver la luna roja, así que estén pendientes. Hay gente que tiene supersticiones y cosas con eso de la luna roja. Hay gente que se pone en diferentes formas. Yo tenía una amiga que decía que se ponía caliente con eso. Ay, Cristo, déjame no hablar mucho. Si no, sigo cantando cosas viejas por ahí. Bueno, estamos aquí transmitiendo este programa que empieza, se origina en metalpr.com, heavymetalmansion.com. Y estamos, como siempre, encadenados con avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana a la misma vez. Cuando digo encadenados, que están a la misma vez sonando, saliendo a la misma vez. También estamos a través de helradio.ga en Venezuela. Un aplauso y saludo a la gente allá en Venezuela. También estamos encadenados con España en asaltomatarradiorock.com. Y estamos también encadenados con la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estoy hablando de AC Rock, tu mundo de rock online. Y yo tenía unas cositas que tenía que decir por aquí. Espérate, ¿dónde están? Lechón, busca aquí, busca aquí, busca aquí. Sí, se rascó así. El Happy Hour presenta el Pájara Salvaje Music Fest, primera edición de Titi Silvia's Birthday. Esto va a ser sábado 28 de mayo de las 6 de la tarde con las bandas Andreas, Organic, Alas Negras, Marcados por la Sangre y Liz and Noel Project. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en Handelbar. Totalmente gratis, ¿sí? Totalmente gratis. Te invita a la nueva lechonera del rock y Heavy Metal Mansion también. Viernes, que se va a dar, al fin se va a dar, se va a dar. Viernes 10 de junio 2022 a las 8:30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall te invita AC Rock. Es el tributo Almost Queen, el tributo a Queen que ya se había suspendido por la cuestión de el COVID y se pospuso para esta fecha que es el 10 de junio, así que boletos a la venta en Tiquetera, y si tienes los boletos viejos tienes que redimirlos, tienes que redimirlos. También no se pierdan, y estaba por mí, 8 de julio en La Respuesta en Santurce va a estar Damage, va a estar Por la Vena y va a estar el debut de la banda Martillo, y ahí va a estar Lechón Atómico cantando, ¿eh? Así que nos vamos a ver, eso va a ser el 8 de julio en La Respuesta, totalmente gratis. Viernes, sí, viernes 8 de julio. Así que no te lo pierdas. Ya no voy a decir más nada. Dice el Lechón habla mucho. El programa se tarda en empezar. Bueno, pues miren, en la próxima vuelta voy a decir todas las emisoras que me retransmiten. Así que ahí están. Bueno, vámonos con una banda que con esto abrió. Con esto fue que abrió esta banda en el Hell's Heroes, que estuvimos allí con el Dark Nerudas. Un show tremendo, un poquito fuera de tiempo. Debieron haber empezado un poquito antes, se tardaron mucho en empezar. Parece que había falencias con el sonido hasta que se resolvió y empezaron muy bien. Con esta canción arrancaron su set. Esto es Eternal Champion, Skull Seeker. We'll be right back.

en vivo, United Alive in Madrid. Esto es Halloween del 2019. Tengo que decir cuál es el tema. Power. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Muy cortito ese tema. Estamos hablando del tema del disco del 2019 de Savage Master, que fue lo que acabamos de escuchar, del disco Myth, Magic and Steel, mitos, magia y acero de Savage Master. El tema que escuchamos fue La Dama de Acero, The Lady of Steel. Un tema de 2 minutos con 46 segundos, demasiado rápido para el tema como me gusta a mí. Lo encuentro que es cortito, pero es un tema duro, sólido, y a mí me encanta esta banda. Esta banda lo que me gusta es que es cruda, es una banda de heavy metal como de verdad, o sea, lo que es lo que es. Se acabó. Banda de nueva generación, ¿eh? Savage Master, una banda de nueva generación. Nacieron en el 2013 en Louisville, Kentucky. Y es de estas bandas que están levantando el metal americano que estaba allá. Yo la daba por perdido. Y ha habido un resurgir de metal de verdad. O sea, del New Wave of Traditional Heavy Metal de una generación, diría yo, la generación Z, que viene subiendo. Y están con este rollo, diría yo, hipster, pero aplicado al metal. Y buscar más a la raíz, más 80 flat, 70, hasta cassettes. Están sacando hasta 8-track. Hemos visto nosotros que han tirado estas nuevas bandas de la nueva generación. Y como dijo el Neruda, en su programa, y hemos dicho todos hablando eso de que las bandas, cuando mueran las bandas antiguas, va a morir el metal. El que diga eso no fue al Hell's Heroes 4 ni al Hell's Heroes 2 y el 3, pues que el 3 y el 4 lo hicieron juntos, así que de verdad que sí. Bueno, me saludan la gente que están por todos lados escribiéndome. Están en la comunidad de Discord, está el Dark Neruda, el JC River, Strato Blaster, y estaba por ahí Acero Latino, entre otros más que han venido por el lado. Así que también el chat viejo hoy está activado, el chat de metalpr.com/envivo. Tenemos a Metalian 1970 que viene a cada rato. Está el Poncho, está el Sando por ahí también. Déjame saludar a la gente que me escribe por las plataformas móviles, específicamente por el WhatsApp. Vamos a saludar por ahí a Oscar Halford, que está por ahí también. Nuestro amigo Rafael Conway del Club 77 está por ahí también. Y a la gente de los compilados Radio Metal y de los Hijos del Metal que están por ahí, saludos. Hay gente que me están pidiendo cosas. Vamos a tratar de ponerlas si las tengo. Y si no las tengo, le ponemos un facsímil razonable. Y también a nuestros compañeros de Martillo que también nos están escuchando. A la gente de la Hermandad del Metal y el Rock. Y la gente de Metal Rock Station, también le estamos dando un saludo. Todos estamos haciendo como todo nuestro granito de arena y nuestro pedacito de la patria del metal, que es lo que hay que decirlo así, porque es la patria del metal. ¡Aplauso! Y este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana. Lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes 8 de la noche estamos en César de Classics en La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche salimos por la FM, ¿sí? Salimos por FM Opción en Ingeniero Boche en Buenos Aires, Lomas de Zamora, Argentina. Martes 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz, también en FM en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo por México. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Estamos jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde, FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz, celebrando los tres años, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado estamos a las 10 de la mañana, hora de acá, en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado 3 de la tarde estamos en Radio Metal en Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y al Lechón Atómico le queda aire, como siempre. Bueno, mañana, porque esto se está transmitiendo, nosotros estamos grabando, ¿verdad?, el programa a la misma vez que lo estamos transmitiendo, domingo 15 de mayo. Mañana 16 de mayo se cumple otro año más sin Ronnie James Dio. Ronnie James Dio se nos fue en el 2010, en un 16 de mayo. Y avanzando un poco el efeméride, vámonos con esto. Quizás venga una doble ronda en honor al pequeño gigante de la voz, Ronnie James Dio. Clásico, clásico, clásico. No llores porque alguien se fue, sino alégrate porque lo tuviste. El inmortal Ronnie James Dio. Pero vámonos con doble ronda. Ronda. tú dejas un legado así, ya eres inmortal. Estás marcando tu firma en la historia. Para cuando te vayas de este plano, la gente se acuerde de ti para siempre. Ronnie James Dio, ya se van a cumplir 12 años de su partida. Y este es el tema One Night in the City, del disco Lasting Line, de 1984. ¡Brutal! Vámonos con esto. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Derribando tus miedos, sombras ya no habrá. Enfrentando el destino, miras tu realidad. Ilusiones a tu lado desafían la tempestad de los sueños. Escuchamos la banda Jezabel, sí, la banda, pero Jezabel de Argentina. El disco del 2009, Más Allá del Tiempo, el tema número 6, Ilusiones. No confundir, que yo creo que hay otra Jezabel de España, ¿eh? FM Schenker. blogspot.com.ar. Bueno, por ahí pidieron Che Huelche, pero tengo algo de antes. Argentina, estamos escuchando a Oni Kenk, el tema Sentir Metalero del disco Sentir Metalero del 2014. Metal indigenista, brutal. Cada vez queda menos. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars D. Desde Argentina, Jericó. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulai Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions y Patanes. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Gente, y esto es la semana que viene, ¿eh? Ya esto es la semana que viene, la Argentina Online Metal Fest. ¿Y saben qué? Yo creo que el lechón atómico se va a encadenar a la Argentina Online Metal Fest. Vamos a estar haciendo una transmisión especial por todos los canales que están pegados a esta emisora y encadenados a esta emisora para transmitir en vivo donde estemos en el momento que sean las 9 de la noche el Argentina Online Metal Fest. Y vamos a ir poniendo las bandas que estén sonando en el momento. Si todo marcha bien y nuestras conexiones marchan bien, pues lo haremos. Eso será este domingo 22, la semana que viene, empezando a las 20 horas de allá, que son las 7 de acá. Así que

la iniciativa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Vámonos ahora con un tema que les voy a ser sincero. Este disco yo lo compré de los últimos discos. Sí, de los últimos discos que le compré a Erico. Y es un disco que he escuchado no mucho. Y lo estoy escuchando ahora. Es que a veces nos pasa, compramos discos, tantos discos, a veces a la vez que no los digerimos. Y poco a poco los vamos escuchando más tarde. A veces 2-3 años más tarde todavía tú estás escuchando discos que aunque los escuchaste la primera vez, no los apreciaste como los estás apreciando después. Y este disco es uno de ellos. Hay pocas copias de este disco. Estoy hablando del disco de Leather Leon, el segundo disco de Leather Leon solista. Y vámonos con este tema que se llama The Leather, que se llama The One. Así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Clásico, clásico, clásico. Al que algunos se molesten, esto va. Ще вутру, я з чуплейн, сіду брюка. Though the sky is burst in flames before the storm I dread. Lightning breaks across the sky, blackish blue at night. Riders ride on dismal clouds, I scream at heaven's light. You ready to ride the storm? Storm is getting shut through the night. The tide is almost here. And I'm in the jack of steel. My scream, no one hears. I feel the storm approaching. The biggest is reality. It's in the air, I feel no more, no longer care. The trumpet sound, as I'm free. The space I see, just can't be me. What is this that I have done? Why am I the chosen one? Fight on, grab on, Stormrider, Stormrider. Fight on, grab on, Stormrider, Stormrider. Escuchamos de el en vivo en Atenas, Grecia, Ice Earth, Storm Rider, disco ya de 1999, un clásico. Con su mejor alineación, dicen algunos, brutal, Storm Rider, Ice Earth. Tan duro, duro como la aleación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Clásico, clásico, clásico. Fuimos bien para atrás. Esto es Fire Fire, es el disco, la banda Eso ECO de 1989, el tema Love Junkie. Sí, la banda del Japón. Él me dice que es un especial de bandas japonesas, quizás en algún momento. Oye, no es mala idea. Tú pudieses hacer esos especiales que hago cuando no estoy aquí. Vámonos con esto. Caballeros de Acero Radio. Las 24 horas. A puro rock y metal. Y sí, ahí me dijeron que haga un especial de banda japonesa. Se puede, pero tengo que coordinarlo un poco. Oye, por ahí estaba Acero Latino y está ahora mismo Metalosaurio y no lo saludé. Y quizás tengo más saludos para dar a través de las plataformas móviles. Lo que pasa es que, gente, yo no soy un pulpo, ¿ve? Que tengo que estar en todas partes a la vez. Pero un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la avanzadametallica.net en la República Dominicana. A los Chucky Metal, que también nos escuchan por ahí. Diablo, pero es que me tiran unas cosas aquí. Saludo a Rafael Conway y los gatos, porque los gatos nos escuchan también de Rafael. Y bueno, y a todos ustedes que siempre están ahí haciendo el aguante. Así que un aplauso a todos ustedes. Y bueno, el otro día me topé con uno de los reportajes que le hicieron a Graciela Folgueras, la cantante y guitarrista de la banda Las Brujas, que ahora tiene la banda Brujasa. Y Brujasa básicamente es su trabajo solista. Y de ese trabajo solista me gustó mucho lo que escuché. Pero todavía no lo tengo aquí, porque lo que pude escuchar fueron pedacitos que hay en YouTube. Y me encantaría estar aquí y tener ese disco acá para escucharlo y ponérselo a todos ustedes. Sin embargo, eso me hizo volver a escuchar los temas del disco Me Llaman La Loca, de Las Brujas. Y bueno, como tengo una cortina aquí, nos vamos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. teníamos a las Brujas. El tema Delirios de Persecución. Como les había dicho, ese disco, aunque dicen que es un EP, no es un EP, eso es un disco completo. Pasa que está en cassette. Lo único que hubo fue un cassette de Barca Records, de Me Llaman La Loca, que es el disco de 1989. Y el orden de las canciones que tiene ese disco es diferente al orden que yo tengo, porque yo no tengo el disco ese per se, yo el que tengo es La Reencarnación. Y La Reencarnación es un compilado en CD que salió en 2013, que tiene como parte del disco el Me Llaman La Loca, ¿sí? Entonces, tiene Delirios de Persecución en la primera canción de ese Pero Que Me Está, que se supone que el cassette tenía también ese mismo orden. Sí, que es Delirios de Persecución, El Habitante Solitario, Fusilman en Cámara Lenta. Tremendo, ¿no? Y además de que tiene canciones adicionales de Las Brujas. Sin embargo, está también la Resurrección de Las Brujas, que no está en este disco, que pareciese ser un sencillo que hay por ahí, ¿no? Bueno, no hablo más nada. Vámonos con este tema de una banda que me gusta mucho. Usted va a saber cuál es. El 2011 de Vorax, Guerra Mental. Si vas a venir, es el tema, el último tema del disco. Un disco que todas las canciones me gustan.

poquito de thrash. Yo siempre pensaba que con este lado era que empezaba el disco, y toda mi vida pensaba que era con esta canción. Bueno, no toda mi vida, no, por mucho tiempo. Y este es el lado B del disco, este es Trap on the Rise, la primera canción del lado B de 1984, del disco Ride the Lightning, cabalga el relámpago. Metallica, brutal. Vámonos con otro clásico de ese tiempo, más o menos. Sí. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. el clásico de 1988 del disco State of Euphoria, estado de la euforia. Anthrax, Anthrax, Anthrax. Clásico, clásico, clásico. Vámonos con esto para que usted se ría. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, el disco Horizonte Rojo, Sangre de Plan 4, el último tema del disco, Vamos a Arder, espectacular. Espada, quédate, bien atrás. brutal, gente. Ya nos está acabando el programa, así que nos vamos con un tema que hacía tiempo que no poníamos por ahí. Creo que lo pusimos, diablo, hace como 6 años. Nos vamos con Yana Conas y La Sangre Vuelve a Hervir. Y nos vemos la semana que viene en otra edición de la nueva Lechonera del Rock. Más lágrimas para implorar.